Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y como todos los martes en la operación técnica nuestro compañero Martín Valenzuela en la 690 y aquí en la Retaguardia Adrián Buenahora. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bárbaro. Bueno, hoy tenemos un programa que esperemos nos dé el tiempo para cubrir lo que queremos comentar. Hay bastantes noticias. Una de ellas es algo que me debía retomar para nosotros, nuestros oyentes, respecto a la situación de Cristian Fontana. Cristian Fontana es un compañero de Aerolíneas Argentinas, un delegado sindical que fue despedido ya hace unos meses por la gestión de Mariano Recalde. Y bueno, está él en una relación de dependencia bastante indefinida, porque si bien a nivel judicial en su momento le habían dado la posibilidad de poder reincorporarse un recurso de amparo, después fue para atrás, para adelante. En el interín hubo elecciones sindicales en el gremio de APA y él participó como candidato a secretario general de una lista de oposición, o sea que sus fueros sindicales siguen estando vigentes. Pero estamos un poco allí a la espera de que la justicia haga justamente eso, haga justicia. Entonces vamos a tratar de comunicarnos con él en pocos minutos y charlaremos sobre el particular. Y otra cuestión que nos tiene también bastante preocupados, y los medios lo han manejado en estos días, por supuesto de una manera o de otra, es lo que el gobierno de la ciudad, con su jefe de gobierno Mauricio Macri a la cabeza, han resuelto, que es este cerramiento, este enrejamiento del Parque Centenario, donde ellos aducen de que hay una gran opinión favorable del vecindario para pedir por ese enrejamiento del parque. En realidad los parques tendrían que ser abiertos, y si la cuestión es la seguridad habría que tratar otros temas para poder resolver esa situación, y no la más fácil, que es el enrejado. Tendríamos que ver atrás de eso también qué se trae, ¿no? Como así también otro conflicto interesante, lamentablemente interesante, pero que también lo tiene desde principio de año, aunque ya hay desde el año 2007 esa situación de conflicto con la Sala Alberdi allí en el Centro Cultural San Martín. Y en realidad es lamentable, porque el Centro Cultural San Martín es un lugar donde durante 40 años se respiró cultura, con todos los gobiernos, algunos un poco mejor, otros peor, pero allí era un lugar emblemático de la movida cultural, teatral, cinematográfica, artística de Buenos Aires. Y este gobierno, bueno, ha cerrado las salas, la de la Sala Alberdi, las personas que así hacían estas actividades culturales y artísticas están resistiendo esto. Hay una campe allí de sectores sociales y movimientos sociales que están acompañándolos, y la última noticia que teníamos era que el gobierno de la ciudad y la justicia a través de los fiscales estaban solicitando el desalojo de esa sala. Esperemos que no pase nada grave, porque sabemos cómo actúa, ya tenemos la prueba de lo que hizo la Metropolitana en el Parque Centenario, cómo actúan las fuerzas represivas del gobierno de Macri. formados a imagen y semejanza de cualquier policía represora de la Argentina. No nos olvidemos aparte que la Policía Metropolitana en un 80% está formada por cuadros, sus cuadros dirigentes venidos de la Policía Federal, muchos de ellos hasta exonerados y echados de la Federal, y Macri, con el fino palacio a la cabeza cuando armó esa policía, no tuvo mejor remedio que juntar la mejor resaca o la peor resaca de la policía, de la Policía Federal. Sabemos que hoy, a partir de la de esta hora, creo 8:30, estaban citando una conferencia de prensa, bueno, para ver cómo iban a resolver y resistir este intento de desalojo. Si podemos, trataremos de tener contacto con las personas que están haciendo allí la conferencia de prensa, y si no, bueno, igual mantendremos informado lo que haya de novedades en este momento. Bueno, hizo un poquito largo la apertura, la presentación del programa. Vamos a un separador y volvemos, Adrián. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como comentábamos al principio, el tema del Parque Centenario nos tiene preocupados y ya estamos en comunicación con una de las voceras de la Asamblea del Parque Centenario, Gigi, que nos va a contar cómo está la situación, teniendo en cuenta que ayer habían ido a hacer una presentación ahí en la Comuna 6, frente al parque justamente, y una conferencia de prensa. Gigi, buenas tardes. Luis te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Gigi, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ven ustedes si hay posibilidades de terminar con este plan macrista de enrejamiento de plazas y precisamente del centenario o no? ¿Sabés que, perdón, Luis, te escucho bajito? ¿Me escuchás bajito? Sí. Bueno, a ver si podemos subir un poquito más. ¿Ahora está? Ahí un poquito mejor, ¿eh? Bueno, dale. Ahora Adrián nos está dando una manito ahí en la operación. Te decía, sí. ¿Cómo ven ustedes la situación, la asamblea, cómo se está moviendo, las últimas novedades? Ahí está Emma llorando. Llamándome desde la bañera. Dando opiniones. Sí, siempre. Está en las asambleas, vota, ya. Me parece muy bien. Costumbre. Bueno, mira, la asamblea, la verdad que bien, en el sentido que, a pesar de las represiones, siguió, ¿viste?, creciendo, cada vez son más los vecinos que se acercan. Esta semana se puede considerar que empezó tranquila, considerando de dónde venimos, ¿no? De la semana anterior, con represión, detenidos y demás. Ahora, el tema en el que estamos es que, como se cayó el preamparo que nos habían otorgado para que no se sigan construyendo las rejas, medio que todo lo que es la parte legal ya va a llevar mucho tiempo, ¿viste? Porque si bien ahora el abogado está pidiendo, está pidiendo la apelación ahora pronto, si no fue hoy va a ser mañana, de la sentencia del juez, esas cosas ya llevan meses y demás. Entonces la expectativa que teníamos puesta en esa vía ya digamos que pasó a segundo plano. La apuesta ahora es a que los funcionarios del PRO, del gobierno porteño, mínimo que nos reciban, porque realmente nunca hemos podido hablar con nadie de espacios públicos. Las reuniones que hubo, ya del tema del enrejamiento que venía del año pasado, ¿no? Sí. Con el jefe de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, fueron con nada de soluciones, viste, el tipo siempre pateando la pelota. Así que mañana sabemos que Santilli, que es el que dirige el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, va a venir a la Comuna 6. Todavía hay que confirmar el horario y ahí ya quedamos en la asamblea que vamos a ir un grupito a decirle hola y a ver por qué el viernes pasado no nos atendió. Te cuento así, justo que mencionabas el tema de la sala Alberdi, que estamos tratando cada vez de coordinar más con otros espacios públicos en riesgo, ¿no? En ese sentido, el viernes pasado fuimos con la sala Alberdi a la jefatura de gobierno y hicimos, o sea, participamos de su festival, ¿no? Por otro lado, una parte de la asamblea que había concurrido al festival fue después al Ministerio de Espacio Público, que nos quedaba a la vuelta, y pidió una reunión con Santilli o con algún funcionario. La respuesta fue, sí, esperen, ahí esperando 2 horas, nada concreto, y lo que hicimos fue dejar una nota pidiendo una reunión. Eso no tuvo respuesta tampoco, así que bueno, es bueno que Santilli venga al barrio para llevarle el papelito, a ver cuándo nos quiere recibir. Un poco da la impresión de que la política es darle para adelante y después actuar con los hechos consumados, ¿no? Y sí, que es terrible, porque encima después, mira, ellos lo que apuestan es que ya lo decía la jueza que dictó el preamparo a favor, ¿no? Que en la sentencia decía que todo avance de enrejamiento que después haya que volver atrás, eso va a salir de patrimonio público. Sí. Entonces a vos ahí también te ponen entre la espada y la pared, porque una vez que las rejas estén puestas, bueno, uno puede obviamente seguir luchando porque las rejas no solucionan nada, no están realmente hablando de seguridad necesariamente, porque hay plazas que no están enrejadas y que se mantienen bárbaro y que no aumentan los hechos delictivos, digamos, en la zona, y por otro lado hay plazas que están enrejadas y adentro están hechas pelota y suceden situaciones desafortunadas, como digamos el hecho es que si vos pones la reja, eso lo que al vecino, digamos, hablando genéricamente, le molesta, va a dejar de estar en el parque, pero va a pasar a estar en otro lado. Entonces la discusión un poco que nosotros queremos abrir también en el barrio es esa, bueno, qué es lo que esconden las rejas, hablar un poquito de desigualdad social, ¿no?, que nunca viene mal, como para tratar de entre todos ver cómo le podemos encontrar una solución a los conflictos sociales que el gobierno porteño obviamente no tiene ganas de resolver. Además, tengo entendido que todavía no dieron a conocer los números de lo que sale la obra, que además la está haciendo la empresa Salvatori, que es la misma que hace el mantenimiento del sí. parque, o sea que todo se cocina en los todo mismos, todo se cocina, ¿no?, en casa. Esta vez fueron un poco más pillos porque viste que en agosto del año pasado lo que hicieron fue poner un tramito de reja. Sí. Eso, bueno, respuesta popular casi inmediata, se tiró abajo, se hizo el acampe, se hizo la huerta, o sea que ante la postura de las rejas el avance popular fue enorme. Sí. Se terminó hasta poniendo, ya te digo, una huerta comunitaria en el parque que hoy por hoy la arrasaron, no les importó nada, ¿no? Y bueno, entonces lo que hicieron ahora, como ya sabían que había reacción popular, ya sabían que había 12.000 firmas juntadas en contra de las rejas, cercaron todo el parque, dejaron a toda la comunidad, que al parque que está en el centro de la ciudad en pleno verano, lo cerraron, sin un cartel de obra, sin decir por cuánto tiempo, cuál es el costo y cuáles son las obras que ellos van a hacer. Nuestra lectura también, que como asamblea está bueno porque discutimos acciones, pero también discutimos el trasfondo político de todo esto que está pasando. Vemos un gobierno porteño completamente incapaz de gestionar nada, porque también está cerrando el subte A por 56 días, también está reprimiendo o amenazando de reprimir a los compañeros de la sala Alberdi. Digo, tener a los chicos a 12 pibes encerrados. Sí, lo tienen sitiados. Sin que puedan tener acceso al alimento. Así es. Y eso no es represión. Seguro. Y yo decía, ¿no? Por ejemplo, lo que vos comentabas de la seguridad, eso se resuelve con mano de obra de personas que puedan cumplir tareas de guardia. En mi época, claro, de sí, chico y adolescente, los parques de la ciudad tenían sus guardias, y creo que el enrejado podría pagar varios salarios de muchos desocupados que podrían cumplir esa tarea honestamente, ¿no? Sí, es todo, viste, como, bueno, este modelo de ciudad que excluye, que encierra, que realmente, digamos, hay libros escritos sobre eso, con cámaras en todas las esquinas. Nosotros, más allá del reclamo local, que bueno, las rejas no las queremos, porque también muchos, viste, laburamos, que es la mayor, ¿sí?, parte de la población, llegamos tarde a nuestras casas, podemos estar con nuestros pibes un ratito, y resulta que ahora cuando querramos ir al parque, no es que vas a tener un pedacito de pasto fuera de las rejas, ¿no? No vas a tener, claro, ningún, sí, lugar. Sí. Yo pasé por allí ayer y hoy, estuve unos días afuera y, bueno, me fui enterando lo que pasaba, pero lo pude ver in situ ayer y hoy. Soy vecino también allí, ¿no? Que sí, también esa es otra discusión, porque yo lo escuchaba a Rodríguez Larreta los otros días, no sé el argumento ustedes, sí, diciendo que la asamblea o toda esta gente que se está moviendo en contra de las rejas no son del barrio, no son vecinos, vienen de otro lado. Primero, como si tuviera que ser patrimonio del vecino solamente. Yo vivo en Villa Crespo, pero si quiero ir al Parque Rivadavia, al Parque Lezama, tengo el mismo derecho porque es público y lo puede usar cualquiera. Entonces, obvio, por empezar, ese argumento la verdad que es bastante banal, pero también hay una realidad que el pensamiento a veces de sectores de la población hacen eso, ¿no? Como también escuchaba, no sé ustedes allí si lo pudieron notar estos días en la asamblea, esta gente que por ahí hace circuito aeróbico, entonces decía que no podían correr los sábados y domingos porque estaba lleno de gente, los puesteros, pero bueno, Macri se gastó un montón de plata sobre la avenida Patricias, ahí donde está el Hospital Naval y la Comuna 6, haciendo una bicisenda, ¿no? Hace poquito la terminó. Sí, bueno. Tranquilamente puede hacer un circuito aeróbico y le da respuesta a todos los vecinos. En Anred salió una nota, pero hace, no sé, en junio del año pasado, que denunciaba el chanchullo de las bicisendas, que sí, los bloquecitos de hormigón que separan la bicisenda del resto del carril, estaba licitado un 200% más caro que el año pasado, y con eso el tipo tenía un excedente de no sé cuántos millones. No te sé decir ahora los datos, pero... Sí, sí, es un negocio redondo, ¿no? Sí, sí. Por eso también como que muchas veces sale así en la asamblea de, bueno, hay que averiguar bien quiénes son las personas que construyen las rejas y todo lo demás, porque probablemente sea algún primo, ¿viste? O que... Totalmente. Sí, y bueno, sí. Y después también algo que queremos remarcar es que hay compañeros que quedaron con causas abiertas, ¿no? Uh-huh. Después de... Y otros con cabezas abiertas, como vos, ¿no? También. Sí, a mí me rozó una. Vos fuiste una de las que sufrió, sí, la represión, ¿no? Junto con otro compañero, fue, también, la de la que red fue de medios alternativos. Además, se caían las chapas, ¿no? Uh-huh. Que estaban ahí rodeando todo el perímetro del parque. Y salían 20 policías, ¿viste? Sí. Entonces, y bueno, y en una de esas me descuidé y vi que tenía un policía delante. La verdad que fue bastante, bastante impresionante. Pero era increíble ver que estabas en esa situación y había gente que seguía corriendo, ¿viste? No, con, claro, su ejercicio físico. Pero bueno, no, la verdad que por eso me sorprende y me alegra que las asambleas no hayan menguado, porque la verdad es que, bueno, eso te iba a preguntar. Y participan allí los feriantes y la gente que los sábados y domingos está allí, porque la verdad que también es gente que está trabajando, aprovecha un sábado y domingo para hacer un peso, porque es gente, pienso, desocupada y que pueda vender, sí, y hacerse, sí, sus changas, ¿no? Eso es un tema en el sentido que la asamblea se propuso desde siempre como asamblea de vecinos, usuarios y feriantes, pero después en lo que es plan de acción o decisiones de la asamblea, no podemos terminar de lograr una unidad, ¿viste? O como que de repente nos enteramos que ellos ya están teniendo negociaciones con el gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, ahí estamos, una de las mociones que salió de la asamblea ayer fue reaceitar las relaciones con los feriantes, porque sinceramente creemos que tiene que ser una misma, uh-huh, una misma asamblea, una misma causa. Entonces, bueno, nosotros vamos en labura de eso. Yo por lo que sé es eso, que por lo menos las cosas que le habían quedado dentro del perímetro del parque cuando colocaban el vallado ya le fueron devueltas, o sea que ellos ya cuentan con sus pertenencias, y que ahora estaban viendo el tema de los puestos y eso, y por eso que te digo que mañana tienen la reunión con Santilli, y ahí es donde pensamos nosotros también ver si nos reciben, porque ayer a la mañana, por ejemplo, había reunión de la Junta Comunal, y los comuneros de Proyecto Sur y dos de Frente para la Victoria presentaron un proyecto en contra del enrejado. En realidad no en contra del enrejado, sino para abrir una consulta popular en relación al enrejado. Bueno, lo bocharon. Recuerdo que los comuneros son 7 en total, 4 del PRO, 1 de Proyecto Sur y 2 de Frente para la Victoria. Ajá. O sea que el PRO tiene mayoría absoluta. Tiene mayoría y... Y bueno, ese proyecto lo votó, y después también, imagínate que presentaron un proyecto repudiando la represión, pidiendo también el cierre de las 24 causas que hay abiertas, y preguntando por el paradero de gente que dormía en el parque y que después de que lo vallaron no se sabe dónde está. Y podés creer que le votaron en contra. Ese proyecto aparte, que tendía más al tema de derechos humanos y eso, también... Sí. Ni siquiera lo votaron en contra, o sea que bueno, no se puede esperar mucho más. Nosotros, por ejemplo, nos vimos forzados a hacerle un corte de calle, porque primero la reunión iba a ser a las 10, no la querían hacer. Después la pasaron a las 4, a las 4 los comuneros le preguntaron si podíamos entrar, digamos, los de la oposición al bloque K, ¿no? Sí. Al bloque PRO, perdón. Y bueno, y los del PRO dijeron no pueden entrar vecinos, y ahí decidimos... Por lo bien, Gigi. La calle como una manifestación, porque realmente es increíble que en el órgano, ¿no? Supuestamente. Sí, el órgano más de base de la comunidad de la ciudad de Buenos Aires, que no puedan participar los propios vecinos, ¿no? Y sí, artículo 3, inciso C, la comuna va a tratar de garantizar todos los mecanismos de democracia directa posible. ¿Vos bueno, podés creer que diga eso? Seguro. Entonces, bueno, no, y ahí andamos, igual la verdad bien, con muchas ideas ahora. Este fin de semana largo, después vamos a publicar, ahora te doy las vías de contacto, vamos a hacer un festival de nuevo, y el festival al terminar le sigue la asamblea, así que bueno, también están todos invitados a participar. Bien, esperemos que esto llegue a buen puerto, cosa difícil. Yo desde acá lo que tratamos es de convocar a la mayor cantidad de personas, de habitantes de la ciudad, y insisto, sean o no vecinos del Parque Centenario, porque... Sí. Un parque es público y cualquiera lo puede, tiene derecho a usarlo, no solamente los vecinos. Por supuesto, quienes están más cerca son los que más afinidad van a tener, pero no necesariamente tiene que pedírsele el documento de identidad para saber dónde vive para poder participar en una asamblea de este tipo. Es obvio, eso es, no. Esto es bueno, así. Pase el chivo último con los datos. Pase así nos decís cuáles son las actividades. facebook.com/parquecentenario, vuelvo a empezar, facebook.com/parquesinrejas, esa es la página de Facebook. Después el Twitter es @noalasrejas y el mail es parquesinrejas@gmail.com. Bien, ¿y la actividad entonces? ¿Todavía no la tienen definida cuándo va a ser? Mañana en la comuna, pero todavía no sabemos si a la 1 o a las 18, así que preferimos no decirlo. Pero sí que estén atentos y se vayan fijando, porque ahora se está definiendo la fecha del festival, que va a ser este fin de largo. Ah, bárbaro. Perfecto. Bueno, cuídate por nada, y vamos a seguir difundiendo esto, y esperemos también a ver si en el curso del programa tenemos alguna novedad con lo que está pasando en la Sala Alberdi. Bárbaro, sí. Bueno, sí. Chau, gracias. Un abrazo. Chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Walking with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en otras voces, otras propuestas. Escuchábamos a Papo y el rock and roll y fiebre. Un lindo tema, le pusimos un poco de agitación a la cosa hoy. Ya viene agitada. Nos enteramos hoy, en realidad también esto pasó ayer, respecto al juicio que se está llevando a cabo por el asesinato de Cristian Ferreira, perdón, de Mariano Ferreira, donde, bueno, entre los inculpados está el burócrata sindical empresario José Pedraza, y se hizo un recorrido visual, una inspección ocular allí en la zona donde fue asesinado Mariano y donde fueron heridos también otros activistas que estaban manifestándose contra la tercerización en el ferrocarril Roca. Y salió a la luz una conversación que se había dado días después del crimen de Mariano, de un alto funcionario con el principal, un funcionario del gobierno, ¿no? El gobierno nacional, con este principal acusado del crimen, ¿no? Y estamos leyendo aquí una nota, voy a tratar de transcribir un poco lo que dice, que dice que es difícil la tarea de los sindicalistas empresarios. Dice, tienen que ganar dinero, manejar el gremio, impedir que las justas reivindicaciones de los trabajadores arruinen sus negocios, dice. Una conversación entre José Pedraza y el ministro Carlos Tomada, a la que plazademayo.com, de allí está sacado este artículo, plazademayo.com es un blog interesante de periodismo que se puede encontrar en la red, tuvo acceso exclusivo, dice, y revela cómo el negocio de los gremialistas ferroviarios no puede existir sin el apuntalamiento explícito del gobierno. Dice, en enero, Tomada, en sus propias palabras, seguía buscando que a uno de ellos no se le saliera la cadena. Con Mariano Ferreira no lo había logrado. Lo llaman y dice, ministro, mi querido, escúcheme una cosa, dos cosas que le voy a decir. Dice esto, con esta conversación que comienza, ¿no? Dice, bueno, buen fin de semana, estamos con vos, te mando un abrazo, le dice a Pedraza Carlos Tomada. Dice, así culminaron el diálogo estos actores muy significativos de la actualidad, después de acordar un plan conjunto para garantizar el statu quo que beneficiaba a los sectores que representan. Los protagonistas de la charla telefónica, parte de las escuchas que ordenó la justicia para avanzar en la investigación del crimen de Barracas y que esta nota revela en su totalidad, dice, son Carlos Tomada, ministro de Trabajo, fue precandidato a jefe de gobierno de la ciudad por el kirchnerismo, y José Pedraza, acusado de ser instigador del asesinato de Mariano Ferreira. Y le dice Pedraza, acá estuvo la presidenta cuando se inauguró el Centro Cultural, la presidenta y más de la mitad del gabinete. Dice, ese día hubo 5.000 ferroviarios en la calle, afuera del sindicato. Apoyamos al gobierno, su política ferroviaria, y lo apoyamos desde el primer día. Como ya no tenemos diferencias metodológicas y conceptuales desde siempre. Y no respetaba acuerdos. Dice, un grupo de organizaciones nos hemos alejado, pero no hemos dejado de pertenecer a la CGT ni de ocupar los cargos y secretaría. Yo soy secretario de Cultura y llevo adelante las tareas del Bicentenario. Y Tomada le dice, pero de los medios oficialistas se le adjudica una cercanía a Duhalde. No, no, dice, acá solo estuvo la presidenta, sino que estuvieron Tomada, Randazzo, Parrilli, Mansur, Cosia. Dice, firmamos un acuerdo, un convenio de cooperación cultural. No, dice que el gobierno no... Sigue declarando Pedraza que el gobierno no quiere desligarse y despegarse de la Unión Ferroviaria, dice. Yo hablé después del 20 de octubre con Devido, con Schiavi, con Tomada. Y bueno, esto está demostrando las complicidades que, más allá que ahora le hayan querido soltar la mano el gobierno, porque bueno, no puede quedar pegado ya a esta barbaridad que sucedió, pero... los entretelones y bueno, la complicidad que hay con la burocracia sindical en todos los sectores, más allá que se critiquen a veces por los medios de comunicación y para la tribuna, pero que en el fondo siguen manteniendo sus alianzas estratégicas, que es tratar de evitar por todos los medios que los trabajadores se organicen y luchen y peleen por sus reivindicaciones. Esperemos que en pocos meses, calculamos que para el mes de abril ya van a estar empezando a darse los alegatos finales y podrá estar la sentencia hacia estos acusados, que todas las pruebas darían como los no solo Pedraza acusado de instigador, sino directamente con también dirigentes de la Unión Ferroviaria, que fueron los autores materiales del asesinato de Mariano. Esperemos que esto llegue a su fin y la causa tenga a los acusados con su condena como corresponde. Bueno, vamos y volvemos un segundito. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando de tener la comunicación con Cristian Fontana. Vamos a ver si podemos hacer contacto. Y quería comentar también otra noticia, ¿no?, que se dio en el día de hoy respecto a este acuerdo que hizo la Secretaría de Comercio Interior con las cadenas de supermercados para que no haya aumento de precios en los últimos dos meses. En realidad es bastante complicado esto de entenderlo, porque y después del primero de abril, el 2 de abril, ¿qué va a pasar? La situación, entonces lo que está reconociendo es que si tienen que arreglar un acuerdo para congelar precios es porque evidentemente venían subiendo, ya no hay mucha alternativa. Ahora, esto parece más que nada una movida bien desde el punto de vista no solo electoral, teniendo en cuenta lo que se avecina este año en elecciones, sino también un argumento para tratar de romper la presión que hay con los dirigentes sindicales, con los distintos gremios, en el marco del acuerdo que se quiere llevar adelante en las paritarias, y que el gobierno está por todos los medios queriendo acordar que no se les vaya de las manos con más de un 20%. Entonces, parecería que como de acá a abril van a congelar los precios, no hay derecho a pedir un real aumento de salario en base al costo de la canasta familiar, porque el argumento ahora va a ser, bueno, pero están congelados los precios por dos meses y está todo garantizado, no hay ningún problema. Vamos a seguir este tema en las semanas venideras, porque en realidad vamos a ir haciendo también quizá un control, un seguimiento a la información que haya respecto a cómo van a respetarse o no estos acuerdos, que además no abarca a todos los supermercados ni a los almacenes de barrio y demás, sino que es con un grupo de cadena de supermercado que en realidad son los formadores de precios, porque son las 4 o 5 cadenas de hipermercado más grandes del país. Bueno, vamos, si volvemos a una cortina, porque ya tenemos la comunicación. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y entonces ahora sí estamos comunicados con Cristian Fontana, como había anunciado al inicio del programa. Él es un trabajador de Aerolíneas Argentinas. Hace unos meses fue despedido, cesanteado por Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas, uno de los dirigentes de la Cámpora, esta agrupación ultra kirchnerista, que evidentemente no respeta y no tiene en cuenta los fueros sindicales, teniendo justamente en cuenta, valga la redundancia, que Cristian es un delegado reconocido de más de 20 años allí en Aeroparque. Cristian, buenas tardes. Luis Sangió te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Queríamos saber cómo estaban las últimas novedades respecto a tu situación laboral. Sí, hay una corrección que necesito hacer, disculpen. Haga. Es odioso, pero bueno, no soy delegado desde hace ya más de un año, ¿no? Es el hecho incluso por el cual Recalde toma la decisión de llevar adelante el despido, ¿no? Pero sos, no tendrás el cargo formal, pero sos uno de los dirigentes más reconocidos ahí en el gremio tuyo. Y bueno, nada, bueno, te sí, presentaste en elecciones. La justicia, ¿no? Cuando uno habla de la justicia debería dedicar toda una un programa capaz a explicar los vericuetos y, sí, y el funcionamiento, ¿no? Y que en definitiva está hecha a medida de los sí, sí, que tienen la sartén por el mango, ¿no? Como, sí, de los intereses la justicia de ellos. Está también sí, entendido de que el rol de activista sigue siendo preponderante en el caso mío, por eso tanto en primera instancia como Cámara de Apelaciones dio lugar a la cautelar que oportunamente presentó el abogado. Ajá. ¿No? Así que sí, algo como decías, formalmente no es el cargo, pero después de ser delegado yo incluso seguí junto con los compañeros de la agrupación llevando adelante una política dentro de la empresa, esto es lo que tiene la justicia, y por sobre todas las cosas, esto es uno de los motivos por los cuales se produce el despido también. ¿Y qué novedades últimas hay? Porque hubo idas y vueltas, ¿no?, en el tema. Sí. A ver, volviendo un poquito al tema de la justicia, fue en primera instancia, a mí me despiden el 11 de julio. El 7 de agosto da el juez de primera instancia, el juzgado 46, da lugar a la cautelar, ordena la reinstalación. Duró apenas 2 días, una mano negra llevó a que el juez dejara el efecto de la cautelar en suspenso, no así la cautelar, es decir, queda la cautelar en pie, pero el efecto que es el efecto de la cautelar, que busca que ello sea reinstalado, queda en suspenso, ¿no? Bueno. Ajá. Tiene que resolver Cámara de Apelaciones, lo que en Cámara de Apelaciones se tiene que resolver en cuestiones de día, para la audiencia capaz que ignora un poquito el tema, está bueno hacerle conocer, ¿no?, que es la cautelar, básicamente es una medida que permite que el juicio continúe, ¿no?, adelante, en este caso la empresa decide despedirme, bueno, la justicia dice está bien, usted puede despedirlo o no, pero hasta que no haya sentencia definitiva es con el trabajador de adentro. A diferencia de lo que ocurre con gran parte de los juicios laborales, donde los trabajadores son despedidos, ganan los juicios laborales, pero se tienen capaz que comer 1 o 2 años afuera. Sí. Esto hace que la cautelar siempre tenga un plazo bastante perentorio, ¿no? Uh-huh. Mejor dicho, el dictamen de la cautelar tenga que ser pronto. Sin embargo, en la Cámara de Apelaciones, después de 4 meses sin que se hayan pronunciado, ¿no?, la ratificación de la cautelar hubiese permitido que yo vuelva a trabajar, durante la feria, la sala de feria toma el caso, habilitan el caso y ratifican la cautelar. Sin embargo, bueno, los contactos que tiene Recalde, indudablemente importante dentro de la Cámara de Apelaciones y la Justicia Laboral en general, ¿no?, el padre sabemos que tiene fuertes vínculos y la madre ni hablar, ya que es una de las principales abogada precisamente de la Cámara de Apelaciones. Ajá. Se valieron de distintos recursos para, como se dice en el fútbol, patear la pelota para adelante, ¿no?, para evitar que se produzca la reinstalación, cosa que hasta el día de hoy sigue sin consumarse a partir de estos recursos. La feria terminó, volvió nuevamente todo el expediente a la sala original de la Cámara de Apelaciones, que es la que había frisado durante más de 3 meses la cautelar, así que bueno, en estos momentos estamos esperando que la cámara, la sala 8 de la Cámara Cautelar ratifique, perdón, ya no tiene que ratificar el fallo, sino que ordena a Aerolíneas la reinstalación definitiva. Si esto no ocurre, Aerolíneas pasaría a estar en la ilegalidad, ya que desconocería la justicia, ¿no? Estas son las novedades judiciales, legales, digamos. En este momento esa sería la situación. Al volver otra vez allí, ya es para ordenar a Aerolíneas que te reincorpore. Exactamente. Hay un recurso que se denomina extraordinario, que es el que se valió la empresa. Es el único recurso por el cual la empresa se puede valer con un dictamen de Cámara de Apelaciones ratificando una cautelar, ¿no? Sí. Para que esta cautelar no se concrete. Recurso extraordinario se llama, es el que evita que hoy por hoy yo sea reinstalado. Recurso extraordinario que presenta la empresa generalmente tiende a ser rechazado, ¿no? Porque se objeta algo en el procedimiento, ¿no?, que tomaron los jueces para fallar a favor. Entonces los jueces generalmente, bueno, evalúan y observan de que no existe tal error, ¿no?, salvo que fuera algo muy grosero. cosa que no es en el caso. Aerolíneas acá lo que apela es algo, es insólito, ¿no? Porque dice, Aerolíneas dice que empieza a obstruir el proceso de reinstalación una vez que sale la cautelar, porque dice que no puede recusar a los jueces, porque no sabía qué jueces iban a tomar el caso mío en la feria, y consecuentemente, como no sabía qué jueces le iban a tomar, no podía recusarlo. Es así como se escucha, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Sí, bueno, son los viejos trucos de ellos. Oh, increíble, increíble realmente. Bien, bien. ¿Y vos en estos momentos, bueno, estás desocupado? Sigo exactamente con la misma situación desde el 11 de julio, sin poder trabajar, sin poder cobrar salario, ¿no? Sí, sigo haciendo política, por decirlo de una manera, sigo activando sindicalmente junto con mis compañeros, ya que el sector al que yo pertenezco en el aeropuerto, por ejemplo, es el de atención al público. Entonces yo generalmente dos o tres veces por semana voy al aeropuerto y tengo la posibilidad de hablar con mis compañeros de trabajo, ya que ellos están en la parte del aeropuerto, como decían, la atención al público, ¿no? Diferencia de otros compañero de trabajo, capaz que en una situación similar, en una fábrica, por ejemplo, bueno, no pueden entrar a la fábrica. Claro, vos en este caso no tenés tanto inconveniente en ese sentido y podés mantener el contacto con tus compañeros permanentemente. Exactamente. Bien, Cristian, nos interesaba porque lo venimos siguiendo este tema, yo creo que ya lo hemos comentado con vos también, es un tema que evidentemente bastante emblemático, los medios lo tienen todos callados, tanto los oficialistas como los opositores, entre ellos se matan, pero cuando los intereses se juntan, como vos decís, para el lado de ellos, ninguno saca los trapitos al sol. Y llama mucho la atención que, por ejemplo, Clarín, que es un medio, de, como dicen ellos, de la Corpo, que le pega permanentemente a Aerolínea y a Recalde por sus supuestas maniobras y gastos que tiene Aerolínea y déficit y demás, pero desde con este tema no han sacado absolutamente nada. Por supuesto que los diarios del oficialismo menos. Vos sabés, Luis, que a propósito una prestigiosa periodista, y vale, ¿no? Este adjetivo prestigiosa, pues realmente lo es. No voy a dar el nombre, obviamente, porque no la estaría mandando al frente, que trabaja en Clarín. Tuve una reunión con ella para interiorizarse del tema. Supo, quería más o menos ver cómo andaba todo, y cuando le planteamos la reunión también había un compañero de trabajo, ¿no? Cuando le planteamos, bueno, por el silencio que había en los medios, me dice algo esperable, ¿no? Pero bueno, la pregunta que debíamos hacerle y la respuesta fue: mirá, Clarín, es difícil que saque una nota respecto al tema porque hace lo mismo, y claro, lo sabemos perfectamente, ¿no? Seguro, Clarín, si hay alguien que tiene vedada la actividad sindical por años y la lucha de los trabajadores adentro, bastante conocida, entonces era evidente que ahí acuerdan. Gobierno y oposición, ahí se ponen de acuerdo. Bueno, pero nosotros por lo menos tratábamos dentro de nuestras posibilidades y de la Red Nacional de Medios Alternativos en nuestros medios de dar a conocer esto que está pasando, que sepan que hay, que seguro no sos el único, evidentemente, nosotros lo tenemos en el caso tuyo conocido, pero hay también otros compañeros que están pasando por la misma situación, ¿no? En Aerolíneas hay una política de despido en este momento. Están despidiendo. Han echado del sector en el que trabajo yo, desde los dos últimos años, cuatro compañeros de trabajo. El último fue a principios de diciembre. Y decimos una política de despido, ¿no? Porque tiene el objetivo de amedrentar al resto de los trabajadores. En mi gremio, bueno, causó impacto, de hecho, el despido mío, ¿no? Seguro. En ese sentido uno habla de política, y también cabe recordar que ya Recalde había tratado a mí de despedirme en el 2010, en ese momento no pudo, ¿no? Porque hubo una gran manifestación por parte de mis compañeros de trabajo. Bueno, del 2010 a la fecha, y antes de ejecutar el despido, Recalde se aseguró, ¿no?, de que entrara mucha gente de la Cámpora, que es en definitiva la que le garantiza de que no se iban que a... Que no se haga nada, claro. Exactamente. Sí. Bueno, Cristian, vamos a seguir lo que está pasando contigo. Cuando tengas una novedad, que esperemos sea la que tiene que ser, que estés trabajando ahí junto con tus compañeros y en tu fuente de trabajo, que es lo que te permite vivir a vos y tu familia y como derecho de laburante, ¿eh? Nos mantengas al tanto. Seguro, y seguramente si no hay novedades pronto estaremos organizando una nueva actividad, también está bueno difundir